llama, ya hablamos. Bueno, nos hemos encontrado aquí en esta noche esplendorosa del debut del Cine Jam Session con el grupo que hizo las delicias musicales, el grupo de invitados Jam Session. Quisiera un poco que nos aclararan cómo fue esta reunión, si os surgió de una manera espontánea, quién nos animó, y aclararon un poco todo en torno a las sensaciones que deja este espacio. Bueno, este grupo pues se llama Ruda Jazz Ensemble. Y por fortuna hoy tuvimos la compañía de Pacho, que nos salvó con el bajo. Lo sentíamos, decíamos, necesitamos el bajo. Y llegó. Llegó porque pues ahí siempre lo que uno llama con el pensamiento llega. Y bueno, ya llevamos casi unos 5 años reuniéndonos a tocar con Franz Sánchez, que es el guitarrista. Con Esteban Lago hemos tocado muchas veces, y ahora pues está vinculado con el grupo y estamos ahí tocando, así, haciendo buena música. Tratamos de hacer buena música. Bueno, hoy en el Jam Session yo escuchaba diversas armonías, como un viaje que iba sobre todo sobre la música contemporánea, pero nunca dejaron perder la perspectiva sobre lo latino. Yo quisiera un poco saber un poco esas influencias. No solo del aprendizaje académico de la música, sino de esas sensibilidades melómanas que tienen cada uno. Pues lo que pudimos ahorita como observar o practicar en conjunto fue todo en reunión al jam, al término, pues a la palabra jam session, ¿no? Y pues que se presta también como para presentar ciertas fusiones que tal vez escuchamos mucho en los barrios, ¿no? Pues por ejemplo en nuestros barrios pues siempre ha estado presente como el latín, pues el latín jazz también, ¿no? Y lo que es la timba, sí, en el caso de la salsa también. Y este lugar pues se presta para como remembrar eso, ¿no? Como remembrar esas melodías que no se pueden olvidar, ¿no? Y están siempre en nosotros, como muy pendientes pues ahí para tocarlas. Sí, buenísimo. Yo quisiera también un poquito hablar o que comentáramos un poquito sobre esa comunicación subterránea que se gesta en el medio de los músicos, ¿no? Porque si bien para todos los espectadores el sonido que se escuchó ahorita fue pues espectacular, ¿no? La gente respondió de la mejor manera. Yo quisiera de alguna manera que ustedes nos comentaran cómo fue esa subcomunicación ahí entre ustedes, si estuvo a la expectativa, cómo la sintieron, si se entendieron entre ustedes, si crees que la conga te entendió cuando hiciste el repique o un poquito sí, de eso. La verdad que la percusión fue chéverísimo porque pues Mauricio le da un cuerpo impresionante. Y sí nos entendíamos, pues para no haber ensayado fue muy bien, y sobre todo pues porque el saxo había que matizar para que sonara. Entonces ahí al principio no sincronizamos, pero después nos fuimos poniendo ahí, como decís, el lenguaje. El cinta. Yo les agradezco que haya matizado para que entrara el saxo, porque como teníamos una sola grabadorita, funcionó buenísimo en la mezcla, ¿no? Sí, a veces sonaba muy la percusión se emocionaba. Eso, pero eso consiste en una batalla contra un viaje ahí. Esa es la emoción. Una batalla contra 5 músicos. Yo estaba soplando lo más duro que podía, porque no podía. Bueno, tenemos por aquí a Leo, toda una leyenda. Yo siempre te he visto vos como un rockero, sobre todo porque pues me acuerdo de tus inicios y siempre pues a tu alrededor ha sido como esa esencia rockera. No sé si la madurez ha llegado con nuevos ritmos. Bueno, pues yo he tocado varios ritmos, quiero tocar muchos ritmos. Hay algunos que sí, definitivamente como negado, pero sí, baladas y algo de rock con Vulgarcito. Esteban Lago también nos acompañó en un tiempo también con Vulgarcito, y me he ido metiendo también en mucho como en la parte del folclore también, la música andina y andina colombiana un poquito, con juglares. Entonces, pues la verdad, a mí a veces me preguntan los músicos o los amigos, bueno, ¿y a vos qué música realmente te gusta? Y yo les digo, pues a mí me gusta la música que esté como bien elaborada, no importa el género, ¿no? No me sitúo en un solo género, no me encasillo. Bueno, y hablemos un poco del espacio, de esta primera impresión que dejaste de vuelta. Sí, claro. Yo creo que para todas esas satisfactorias, yo quisiera escuchar un poco la balance de ustedes. Este espacio está bellísimo, es la palabra para mí, porque dentro de este sector pues hay mucha música, pues lo que le llaman latina, ¿no? La salsa y la pachanga y todo eso, y abrir un espacio de jam, y si es de todos los géneros que Alex Zuluaga ahorita nos contaba, que la idea no es solamente hacer jam de jazz, sino está abierto a todos los géneros. Me parece muy importante que la gente empiece como a reconocer que no solamente ir a una discoteca y bailar y no más, sino también empezar a ver otro tipo de espectáculos, y para eso estamos los músicos, para brindar todo eso. Este espacio me pareció genial y por eso vine a observar, ¿no? Pues ya sucedieron otras cosas y... Pero yo vine a observar, a observar. Y claro, y no, pues me encontré con los amigos y yo, no, pues toquemos. Y me perdonaron. Como dice el maestro Rubén Blades, así ya para una frase que me acordé así, para el barrio que el man le dedique, dice: música para oídos inteligentes. Música, y hoy la gente estuvo muy presta como en ese. Estuvo chévere. Mira, la gente se compenetró con lo que estábamos haciendo y hasta el final, así pasó, ¿no? Porque realmente no sabíamos qué iba a pasar. Los muchachos me decían, uy, pero pucha, ahí es donde vamos a tocar. Les dije, pues sí, ahí es donde vamos a tocar. Y que, pero ¿dónde? ¿En qué sitio? ¿Pero en qué lado? Y dije, no, pues vamos, ahí nos acomodamos y hacemos la música. Y bueno, lo que escucharon hoy es lo que fluyó. Cali debe ser metrópoli. Buenísimo. Ahorita hablaba con el compañero. Cali debe ser metrópoli y metrópoli es eso, es una diversidad de géneros y de ritmos. No podemos de pronto decir, no, es que tal ciudad es rockera o tal. No, yo creo que aquí hay público para todo y debemos llevar a ser polifacéticos. Buenísimo. Vale, bueno. Muchas gracias a este parche, pues, gracias, que nos dividió hoy. Gracias. Se le dio la calidad, el profesionalismo. Gracias, maestro. La improvisación en su momento más espléndido. Gracias, maestro. Fue toda una magia, creo. La sí. Presentación de ustedes. Ahí le invitación para... a Gatos Trío. Entonces. Claro, entonces dentro de 8 días ya nos vemos a Leo con su Gatos Trío. Sí. Y ahí estaremos escuchando lo mejor de la música Jan también, progresiva. A ver, Jan. Y bueno, esta gente se sigue. Se vincula, buenísimo. De eso se trata un poco, de que esto convoque. Sí, hay que, claro, que convoque, claro, y que ya se puede solo. La red, estamos puede solo. Y qué bueno que la radio también haciendo resistencia. Y hay que aclarar, ¿no? Que siempre. La gente es siempre. Aguante. Aguante la radio. Aguante. Muchas gracias por comunicarse, por seguirse comunicando a partir de las ondas, de las ondas sonoras. Una buena. Vale. Que fue lo esencial, ¿no?